El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Ave César, con guión y dirección de los hermanos Cohen. ¿Y quiénes son los hermanos Cohen? Joel estudió cinematografía en el Instituto de Cine y de TV de Nueva York y Ethan filosofía en la Universidad de Princeton. Joel debutó como director con Sangre Fácil, 1984, un filme escrito junto a su hermano Ethan, que estaba montado por ambos bajo el seudónimo de Roderick James. Ethan también ocupaba el puesto de productor, faceta que desarrollaría a lo largo de su carrera, acreditándose Joel como el director a pesar de que el concepto de sus filmes está siempre compartido entre ambos hermanos. Perdóname, padre, porque he pecado. ¿Cuánto hace de tu última confesión? 27 horas. Es muy poco tiempo. No eres tan malo. Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y, sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo. Y acción. Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Ave César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo, Bear Whitlock. Una verdad que veríamos si tuviéramos... si tuviera... ¡Mos fe! ¡Fe! Brr, ¡fe! ¡Corte! Señor Mannix. ¿Qué pasa? El director no encuentra a Bear Whitlock. No han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan $100,000 y esperen instrucciones. ¿Quiénes somos? El futuro. Hola, Bart. Hola, señor Mannix. Lorenz, Toby, gracias a todos por venir. El estudio necesita vuestra ayuda. Bear Whitlock ha sido secuestrado. Eso es malo. Malo para todas las estrellas de cine. Han pasado 24 horas, pero le estamos buscando. No queremos que salga en la prensa amarilla. Esto va a costarle al estudio mucho dinero. Y ahí es donde entras tú. Necesito efectivo. Debe de tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrujarlo así? Es parte de mi trabajo, señorita. Me gustaría saber qué es lo que está pasando aquí. 20 millones de lectores quieren la verdad, Eddie. ¿La verdad? Sí. Eddie. Esto es un drama, Mannix, un auténtico drama. Señor Mannix, sé que es disparatado, pero le llama a alguien desde el futuro. ¡Dios santo! ¿Se pregunta qué está pasando? Escucharon el tráiler del filme Ave César. Bien, amigas, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. En el Hollywood de los años 50, uno de los grandes estudios pretende hacer una gran superproducción de romanos, protagonizada por una gran estrella, pero el actor es secuestrado durante el rodaje. Lazy old moon, keep shining, shining down for me. Lazy old moon, I'm pining, pining just to be. back home. May the old moon keep shining, shining down for me. Escucharon de la música del filme que nos ocupa, Lazy Old Moon. Nuestros estimados amigos y amigas, pues, han hecho las preguntas al programa. Y María Aguilera Reche dice que no puede hallar el género de esta película de los hermanos Coen, pero presume que es uno no realista. Tania Mendizábal dice que lo oyó a usted en un programa hablar del costumbrismo y pregunta que si no hay mucho de esto en Ave César. Fanny Rodríguez dice que la película critica a los guionistas que aparecen porque los tildan de comunistas, y ellos lo que exigían era no ser explotados por el estudio que los tenía contratados. Marta Susana Bravo dice que creyó entender de usted que el retorno al principio, en este caso el acto de confesión del funcionario de estudio, es un recurso de la pieza, de la estructura de progresión acumulativa. Bien, maestro, entonces usted contestará estas preguntas, pues hará los comentarios necesarios, luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a esta película, pero de momento, pues lo decimos siempre, ¿no? La mesa está servida para su análisis, lo escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, sucede lo siguiente: yo soy un gran admirador de los hermanos Coen, yo creo que son dos talentosos cineastas. Pero siempre hay reparo en las cosas que he analizado, a veces dan y coincide, porque cuando hay una historia bien contada va a coincidir con la técnica. Pero cuando hay errores, y ellos tienen eso, ellos tienen que hay imprecisiones en muchas de las películas, personajes que sobran, acciones que no terminan o no concluyen, no se fortalecen. En este caso, en Ave César sucede eso. Hay una acción base que tiene que ver con precisamente con el secuestro de este actor. La acción base es que secuestran al actor los guionistas inconformes con lo que le pagan el estudio Capitol, que así es así como se llama en ficción el estudio productor de esta película y de muchas otras. Secuestran a este actor principal para que en busca de que le den un dinero que ellos piden. Efectivamente, después hay como una actitud, y es muy alarmante o llama la atención el hecho de que ellos, que son guionistas y directores, un poco que minimizan la acción de estos guionistas, cuando hace poco, no hace creo que ni dos o tres años, hubo una gran huelga de guionistas por precisamente, y esta película trata un tema de los años 50, no es contemporánea, y que saben, siempre ha habido una inconformidad, primero por el lugar que le han dado los guionistas, y después porque lo tildan de comunista, que ustedes saben que eso, decir eso en Estados Unidos es como para que nadie simpatice con los guionistas, y quedan mal parados los guionistas, porque después, que sí, hay una pregunta por ahí que habla del costumbrismo y aquí caen en ese defecto, después vamos a explicar por qué. Sucede que ese dinero que le dan a los guionistas, ellos se lo llevan a un submarino soviético de aquella época, que le van a dar el dinero, pero cuando le van a dar ese dinero, el dinero cae al mar. O sea, hay toda una actitud en relación a eso. Es cierto que en esa etapa, en los años 50, la Unión Soviética, todos los simpatizantes de los comunistas reunían dinero y lo enviaban hacia Rusia, y la película refleja ese elemento, esa actitud. Pero pienso que está mal utilizado en ese sentido, porque lo que estaban exigiendo los guionistas era muy justo, o sea, que no los explotaran y que le dieran una mejor situación. No hay que olvidar que Robert McKee, y yo también me he pasado pasado la vida diciéndolo, el verdadero creador del cine es el guionista, porque lo pone todo. O sea, pone la historia, pone el género, pone el diseño de los personajes, pone todo, pone el contenido de esa historia. ¿Qué es letra muerta? Sí, ya sabemos que es letra muerta, pero tiene que tener potencialidad ese guión para que todos los demás artistas que intervienen en este arte colectivo se luzcan con lo que están haciendo. Pero fundamentalmente, si no hay un buen guión, no va a haber nunca una buena película. Tiene otra, aquí se diluye mucho eso, y tiene, no vamos a decir el error, pero sí nos va a servir a nosotros para demostrar que esta película es un melodrama. ¿Por qué es un melodrama? Porque se supone, ya dije quiénes son los dos bandos, en un bando están los guionistas y en el otro está el jefe del estudio Capitol. Bueno, pues ni uno ni otro triunfa, que casi por lo regular lo que se le pide es, cuando hay dos bandos en pugna, que uno venza al otro o sea asimilado por el otro. No, que lo que es típico del melodrama es que viene una situación desde afuera, alguien desde afuera, y le da solución a este conflicto. Y así sucede. El cowboy que actúa en otra película, que además es una acción subordinada, que sí está muy bien hecha, él es sencillamente es un cowboy que canta y juega con el lazo y demás, pero no es un actor. Y entonces hay una acción subordinada que tiene que ver, porque él falla constantemente en las acciones, pero el director de esa película en particular es homosexual, y entonces lo conquista y le da el papel. ¿Por qué? Porque está criticando, la película critica en sentido general a los manejos de los grandes estudios de Hollywood. La critica, pero también es como una añoranza, ¿no? Porque hay escenas muy que recuerda momentos brillantes del cine norteamericano, que en sobre todo en las películas musicales, donde ellos son estrellas. Nadie ha hecho películas musicales como la ha hecho Hollywood. Bueno, pues ellos critican aspectos de las inmoralidades que sucedían en esas industrias y demás, la explotación que hay alrededor de los actores, el manejo que se utilizaba. Hay otra acción subordinada de una actriz que sale en estado y es soltera, y el estudio no se puede dar el lujo de que la prensa conozca esa situación, y entonces la van a casar a ella con otra persona. Pero da la casualidad, y aquí también se repite el melodrama, de que con el que la van a casar es el padre de la criatura de la cual ella está embarazada. Entonces también ahí en esa acción subordinada se repite la casualidad. Por lo tanto, es siempre ellos manejan muy bien los géneros no realistas, que son puro divertimento. Pero aquí sucede eso, que la acción base está muy debilitada, casi apenas si se trata, y finalmente defrauda porque viene una solución de afuera. The swinging dinghy is closing, folks. Time for me to clean up. Time for you to clear out. So long, fellas. See you in 8 months. Toodaloo. 8 months. Yeah, we're shipping out in the morning. Golly, 8 months without a dame. Can you beat it? You're gonna have to beat it. We are heading out to sea, and however it'll be, it ain't gonna be the same. 'Cause no matter what we see when we're out there on the sea, we ain't gonna see a dame. We'll be searching high and low on the deck and down below, but it's a crying shame. Oh, we'll see a lot of fish, but we'll never clock a dish. We ain't gonna see a day. No day. We might see some octopuses. No day. Or a half a dozen clams. No day. We might even see a mermaid. But mermaid ain't got no hands. No. Bye. disagree, 'cause the only guarantee is I'll see a lot of you and you'll see a lot of me. And you're definitely certain that we'll be a lot of me. But we ain't gonna see no day Escucharon también del filme que analizamos No Dames. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos del filme Ave César, con guión y dirección de los hermanos Cohen. Escuchamos, maestro. Bueno, en la primera pregunta de María Aguilera dice que no puede hallar el género. Ya dije que se trata de un melodrama. Ella dice que es un género no realista. Efectivamente, un melodrama no es un género realista. Sucede eso, pero repito, esa acción base está debilitada, casi que se pierde en la película. Hay un momento que se pierde, lo del secuestro se pierde. En lugar de fortalecer eso, que es la columna vertebral del relato, lo minimiza, se ocupa más de... Hay una pregunta por ahí que habla del costumbrismo, vamos a esperar a que surja para hablar de ella, porque precisamente es eso. Se debilita por aquella cosa de tratar de reflejar el Hollywood de los años 50, pero muchas veces lo refleja, pero no está en trama. Por ejemplo, Tania Mendizábal, aquí está la pregunta, dice que lo oyó a usted hablar, a mí, me oyó a mí hablar de costumbrismo en un programa y pregunta que si no hay mucho de eso en Ave César. Sí lo hay. Por ejemplo, hay un primer momento que el director del estudio se reúne con sacerdotes de distintas religiones y empiezan a discutir porque quieren hacer una película, la están haciendo, que se llama Ave César, donde aparece Cristo, y entonces la figura de Cristo es todo un debate que se refleja al principio. por los intereses de las distintas reuniones en este caso, en relación con la figura de Cristo. Entonces, eso es costumbrismo, porque eso no aporta nada a ninguna de las acciones subordinadas. Y así hay distintas situaciones, algunas que están en trama y otras que no están en trama. Cuando no están en trama, se convierten en costumbrismo. O sea, tratar de reflejar una época, pero fuera de trama. Y como hemos dicho mucho en este programa, siempre todo tiene que estar subordinado. Todo lo que aparezca ahí tiene que tener una utilidad. La estructura clásica aristotélica, que es siempre la que trabaja con estos géneros, es muy pragmática. Todo tiene que tener un sentido. Nada puede ser gratuito. Y entonces aquí esa escena con los sacerdotes y las representantes de las distintas religiones no aporta nada. Uno la puede sacar de la trama y no le sucede nada a la película. Por eso se llama costumbrismo, que si en otras especialidades el costumbrismo es elogiado, aquí son escenas de pura caracterización que no aportan nada. Tex Owens en Cattle Call. ¿Algo más, maestro? ¿Lo escuchamos? Bueno, aquí ya hemos hablado de eso. Fanny Rodríguez dice que la película critica a los guionistas que aparecen porque los tildan de comunistas. Ya hablamos de eso precisamente. Creo que eso no debió haber sido así. Tal vez lo digo porque me afecta como guionista. No estoy diciendo por eso. Pero es que yo creo que en otro sentido está criticando al Hollywood de la época, a la explotación, a los artistas, porque los beneficiados eran los productores, pero los que hacían precisamente... los espectáculos eran maltratados en algún sentido, como está el caso de la actriz que sale en estado, o explotado, como era el caso de los guionistas. Y no debió haberse relacionado, porque repito, decirlo quizás en otro medio, hablar de comunista no tiene ese sentido, pero en Estados Unidos hablar de comunista es como para que nadie simpatice con esos guionistas. No debió haber sido tratado así. Marta Susana me pregunta o me dice que ella quería entender de mí. En mis clases, Marta es alumna mía, me dice que creyó entender que el retorno siempre al principio en una trama, en una película, es propio de la pieza. Sí, la pieza tiene esa condición, es como un retornelo, vuelve al principio. Aparentemente no ha pasado nada, pero ha pasado mucho, se ha tratado mucho, se ha estudiado una circunstancia determinada. Recordemos que la pieza siempre es una situación dramática y no una acción dramática, donde hay bandos en pugna. Bueno, eso es una condición sine qua non de la pieza, pero no quiere decir que sea apropiada de ello. En una película, como sucede en este caso, aquí hay algo que también está en costumbrismo, que no está en trama, que es que este director del estudio se confiesa por una cosa baladí. Ahí está demostrando que en lugar de ocuparse de cosas importantes, porque él se va a confesar varias veces al día. Es una exageración, pero lo están tipificando, y todo es porque le ha prometido a su mujer, a su señora, que va a dejar de fumar, y sin embargo ha fumado. Y entonces él, como es católico, va a confesarse y dice que le ha mentido a su mujer, y como uno de los mandamientos es no mentir, pues está exagerando, está ridiculizando. Pero eso, la película empieza así, él confesando, y termina él confesándose, porque en lugar de tratar cosas importantes como es todo esto del secuestro y todo, él está muy atormentado con el asunto de que mintió porque le prometió a su mujer que iba a dejar de fumar y sin embargo ha fumado. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en Avenida 6 de Diciembre y República, o por Amazon.com. Maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, yo le doy un 8, porque como ya dije, los hermanos Cohen son muy talentosos desde el punto de vista del resto de la realización, como es el montaje. Hay escenas maravillosas en esta película, escenas que reproducen el Hollywood de la época, pero es el elemento del montaje o de la realización. Pero los defectos que encuentro está en la estructura y en el manejo, sobre todo en la estructura. Yo creo que tiene defectos en la estructura porque debilita la acción base, y eso hace que se diluya un poco y que caiga en lo que ya he señalado, en el costumbrismo, escenas que no aportan nada, pero que están reflejando una época que no se debe hacer aquí. Se puede reflejar una época, pero todo eso tiene que estar en trama, y aquí hay escenas que no están en trama. Por lo tanto, le doy un hecho fundamentalmente por la realización y las actuaciones también, que fueron muy buenas. Bien, eso es todo, queridos amigos oyentes, llegamos al final. Operadores el día de hoy, Andrés Viracocha y Daniel Castellanos. Nos acompaña Gabriel Caicedo también. La música incidental de Cede Mango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente los dejamos con uno de los números musicales del filme analizado, Ave César.